Saludos amigos, nuevamente aquí desde nuestro programa desde la Estación Experimental Agrícola, y en la mañana de hoy nos acompaña el doctor Alberto Vil Cossío, catedrático con especialidad en manejo de cultivos, y él ha dedicado su vida profesional a la investigación en raíces y tubérculos. Quiero decirle que el doctor Alberto Vil es el director de programas internacionales y administrador del Centro de Investigaciones de Río Piedras, o como se le conoce comúnmente, la Estación Experimental Agrícola de Río Piedras. Buenos días, doctor Bill. Muy buenos días, Mildred. Para mí es un gusto que esté aquí con nosotros hablándonos de la Estación Experimental Agrícola, donde muchos de nosotros hemos desarrollado nuestra vida profesional. Doctor, háblenos del Centro de Investigaciones de Río Piedras y lo que de ahora en adelante vamos a llamarle la Estación Experimental de Río Piedras. ¿Cómo se fundó? ¿Cuándo se fundó la Estación Experimental Agrícola? Yo les voy a estar hablando del Centro de Investigación de Río Piedras. Muy bien. Y este se fundó aquí en Río Piedras hace 102 años. De este centro después surgieron las subestaciones experimentales, las 6 subestaciones experimentales, y el Centro de Investigación de Río Piedras. Pero este sigue siendo el principal centro de la Estación Experimental Agrícola. Está ubicado en Río Piedras, dentro de nuestras facilidades queda lo que se conoce como el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, y queda donde se inicia la Avenida Muñoz Rivera, la 65 Infantería y la carretera de Cagua, donde las tres se juntan. Muy bien. Doctor, ¿usted nos puede hablar cuál es la misión de la Estación Experimental Agrícola? Bueno, nuestro propósito es desarrollar tecnologías para mejorar la producción agrícola de Puerto Rico. Esta mejoría debe ser tanto económicamente viable como sustentable, o sea, en armonía con el medio ambiente. Exactamente, y así es que tratamos de hacerlo a través de nuestra cadena de estaciones experimentales, aunque el día de hoy nos vamos a concentrar en el Centro de Investigaciones de Río Piedras. Por eso quiero que nos hable un poquito de cuáles son las facilidades que tiene Río Piedras, qué servicios son los que ofrece. Sí. Bueno, aquí en Río Piedras, esto se fundó en una finca de poco más de 200 cuerdas, pero estamos en el centro de la capital, por lo que nosotros nos concentramos más ahora en laboratorios y en unas partes que llamamos caja cementera, donde tenemos, por ejemplo, el huerto urbano demostrativo. El Centro de Investigación de Río Piedras cuenta con laboratorios de investigación agrícola dedicados a la química de suelos y agua, otro es química agroambiental, laboratorio de física de suelos, laboratorio de horticultura con énfasis en hortalizas, laboratorio donde se estudian enfermedades de plantas, de fitopatología, tenemos también un laboratorio de biología molecular y virus de plantas, y un centro de excelencia de cuarentena para especies invasoras. Estos son como, por ejemplo, insectos, enfermedades, malezas, animales que proceden de otros países y que tienen un impacto adverso en nuestra agricultura. También contamos con un laboratorio que ofrece apoyo directo a los agricultores y al público en general, y en este laboratorio se hacen análisis de las tierras que se van a sembrar, agua de riego, contenido de nutrientes, nutrientes presentes en material vegetativo. Los análisis son principalmente análisis químicos. O sea que si un agricultor tiene la necesidad de tener un análisis de la calidad de sus suelos y de sus aguas antes de iniciar la siembra de un cultivo en particular, puede acercarse a este laboratorio dentro de la Estación Experimental Agrícola, y allí le ofrecerán esos servicios a un costo bajísimo, ¿verdad? Porque es razonable mencionarlo también. Así es. Nuestra función principal es darle apoyo a la investigación agrícola, pero viendo la necesidad que había en el país, pues se abrió también para darle apoyo a los agricultores o al público, o sea, el que tenga un interés en conocer la fertilidad de su suelo, pues se nos puede acercar a nosotros. Muy bien, yo creo que es un servicio de mucha importancia para la comunidad, más ahora, ¿verdad?, que estamos en la era de los huertos comunitarios o los huertos urbanos. Muchas personas van a tener interés en saber cuál es la calidad de los suelos que tienen en su área donde van a sembrar. Así mismo es. También tenemos aquí en este centro la Biblioteca Agrícola de Puerto Rico. Es la única biblioteca que existe en... La única biblioteca exclusivamente para el tema agrícola que existe en nuestra isla. Y es parte de la Estación Experimental, pero da servicio a no solamente a la Universidad de Puerto Rico, sino también al Departamento de Agricultura, a los agricultores y al público en general que esté interesado. Sí, doctor Vila, es importante mencionar, ¿verdad?, que casi ahora estaba hablando con la bibliotecaria de la Estación Experimental, la doctora Luis Pagán, y ella tiene gran interés en que toda la comunidad se acerque a la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, porque tienen información que le puede interesar a cualquier persona, no solamente a nuestros científicos y a los estudiantes, que es la clientela que siempre ellos han tenido. Ellos tienen mucho interés en acercarse a la comunidad. Así que aquí están bienvenidos también a la biblioteca. Quería decirles de otras facilidades que tenemos. Desde que se fundó la Estación Experimental en 1910, se inició una colección de insectos a través de Puerto Rico y llegamos a tener casi 500,000 de insectos, todos bien conservados en unas cajas de caoba. Entonces, pues, inicialmente eso estaba en unas facilidades pequeñitas en nuestro Departamento de Protección de Cultivos. Eventualmente, hace unos años, pues, se estableció un pequeño museo de entomología y biodiversidad en el segundo piso del edificio de agronomía. Pues llevamos ahora un par de años desarrollando una de nuestras antiguas facilidades en un nuevo museo de entomología, o sea, de insectos y biodiversidad tropical. Este museo, que está ubicado en el Jardín Botánico Norte, al otro lado de la carretera de Caguas, pues este museo se va a estar inaugurando en el mes de julio de este año y va a estar abierto al público en general, y es tanto para el disfrute de la comunidad como para trabajo de investigación de la Estación Experimental Agrícola. Es así, prácticamente todas las cosas que nosotros estamos, las iniciativas que tenemos en el Colegio de Ciencias Agrícolas al cual pertenecemos y la Estación Experimental Agrícola, queremos que estén al servicio de la comunidad, al servicio del público en general, porque creemos, sobre todo, que creen conciencia sobre la importancia que tiene la agricultura para todos los renglones de la vida de un país. Así que aquí estamos para recibirlos a ustedes con mucho gusto. Y el doctor Bill le está hablando de muchos de los programas de servicio, ¿verdad?, que tenemos para la comunidad. Doctor Bill, háblenos un poquito de la sección de publicaciones, que sabemos que recibe mucha gente también. Sí, pues, como le decía al principio, nuestro principal propósito es el desarrollo de tecnología, pero para que esa tecnología desarrollada por nosotros tenga un impacto en la agricultura del país, pues tenemos que hacérsela llegar a los agricultores. Y por eso tenemos aquí en la Estación Experimental en Río Piedras, la oficina de publicaciones de la Estación Experimental, donde desde hace más de 90 años estamos publicando una revista de agricultura que se llama el Journal de Agricultura de la Universidad de Puerto Rico. En este journal los científicos pueden publicar los resultados de su trabajo, ya sea en español o en inglés. Además de eso, sacamos conjuntos tecnológicos de los distintos cultivos. Y bueno, tenemos para una gran parte de los cultivos. Todo esto está ubicado en nuestras facilidades aquí en el Centro de Investigación de Río Piedras. Y los conjuntos tecnológicos se venden, pero a un costo bien pequeño, es algo para casi para cubrir nada más el costo del papel. Sí, también quería añadir, doctor Bill, que en la sección de publicaciones también hay una serie que se llama Boletines y Publicaciones, y tienen también resultados de investigación de nuestros investigadores que están disponibles para el público. Cualquier persona que interese iniciar un proyecto agrícola, yo creo que no puede hacerlo sin visitar la sección de publicaciones de la Estación Experimental Agrícola. Tenemos publicaciones que están diseñadas para atender público de todos los niveles, desde el nivel científico hasta público en general. Así que los invitamos a que pasen por la sección de publicaciones, porque allí también van a poder obtener, si no gratuitamente, a precios muy módicos, copia de estas publicaciones. Doctor Bill, también detrás de la sección de publicaciones está el huerto casero que usted, o el huerto urbano que usted había mencionado, también esta es otra área donde la Estación Experimental Agrícola tiene un papel bien prominente, llevándole, enseñándole a la comunidad cómo se producen huertos en las zonas urbanas. Sí. Y este huerto tiene una importancia vital para Puerto Rico. El Servicio de Extensión Agrícola, a través de todo Puerto Rico, da charlas y presentaciones sobre huertos caseros. Pero aquí en Río Piedra, en el Centro de Investigación, además de ofrecer las charlas al público en general, a agricultores, a cualquiera que le interese, pues también tenemos las facilidades donde uno tiene hands-on experience, o sea, uno adquiere experiencia ensuciándose las manos, preparando el terreno con composta, buscando cuáles son las variedades más apropiadas y un sinnúmero de cultivos. Estamos reciclando también, por ejemplo, uno de las actividades que hay es se consiguen gomas viejas y se llenan de composta o de suelo mejorado y ahí se siembran distintos cultivos. Y si usted ve las batatas, las yautías, los jengibres, los lerenes y todo este tipo de cultivos, pues además de sembramos muchas hortalizas en unas cosas que llamamos cajas cementeras. Así que todas estas facilidades están aquí en Río Piedra. Sí, así que los invitamos también a pasar por este huerto casero, que como dice el doctor Bill, uno se ensucia las manos ahí, ahí es que uno lo ve en realidad, y como yo le llamo, ese es el laboratorio del huerto urbano, allí es que vemos lo que se produce y cuál es el resultado del esfuerzo que estamos haciendo. Para todo esto, también tenemos una representación aquí de los departamentos académicos de Mayagüez, doctor. Sí. Háblenos un poco sobre eso. Sí, pues, la Estación Experimental, Colegio de Ciencias Agrícolas, está compuesto por varios departamentos. Uno de ellos se llama Cultivos y Ciencias Agroambientales. Hay otro que es Economía Agrícola y Sociología Rural. Tenemos el de Industria Pecuaria. Tenemos el de Mecanización Agrícola y Biosistemas. Tenemos el de Educación y Extensión Agrícola. O sea que son unos... tenemos representación de unos cuantos... de casi todas las áreas del quehacer agrícola. Aquí en Río Piedras, la mayoría de nuestro personal es del Departamento de Cultivo y Ciencias Agroambientales. Pero yo quisiera hablarle más bien de nuestras facilidades. Como le digo, nosotros estamos ya en el casco de San Juan y aquí lo que tenemos son muchos laboratorios. Entonces, tenemos acá 24 científicos, investigadores agrícolas a tiempo completo. De estos, 13 tienen ya su doctorado de universidades muy prestigiosas de los Estados Unidos y 11 poseen el grado de maestría en ciencias. Tenemos una cantidad de especialistas, investigadores especialistas en muchas áreas. Por ejemplo, tenemos un grupo de químicos, tenemos de químico. Y entonces en la parte de suelo, pues tenemos química, química ambiental, física y fertilidad de suelos. Tenemos también en la parte de cultivo, fisiología de cultivos, agrónomos y horticultores. Tenemos fitopatólogos, entomólogos y nematólogos. Tenemos especialistas en nutrición de ganado de carne y de ganado lechero. Tenemos economistas agrícolas y sociólogos rurales. Tenemos investigadores en la parte de hortalizas y en la parte ornamentales, investigadores en raíces y tubérculos, y investigadores que trabajan con plátanos y guineos, y claro está, bibliotecarios en nuestra única biblioteca agrícola del país. Sí, amigos, así que ustedes ven que la Estación Experimental Agrícola está preparada para atender la problemática agrícola del país y para recibir a la comunidad que se acerque a nosotros, que se acerque a nuestras áreas de servicio, que son la biblioteca, que es el huerto, que va a ser el museo en su momento, y esto, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un programa con la directora del museo para que ustedes vean, para que ustedes escuchen cuáles son los servicios que ustedes van a ver, a recibir del museo. Tenemos la biblioteca, tenemos el laboratorio central, tenemos la sección de publicaciones. Así que en estas secciones, ¿verdad?, nosotros estamos preparados para recibirlos y para atender sus peticiones. Nosotros queremos decirle que vamos a continuar presentándoles cuáles son las funciones, qué es lo que compone no solo la Estación Experimental Agrícola, sino vamos a estar también entrevistando a compañeros de nuestras agencias hermanas, que es el Servicio de Extensión Agrícola y la Facultad. Pero continuamos con el doctor Vila antes de cerrar nuestro programa, porque él tiene otras cosas que decirnos. Sí, yo quería decirles que el Centro de Investigación de Río Piedras es el corazón y el cerebro de la Estación Experimental Agrícola. O sea, aquí tenemos los científicos, tenemos más de 40% de todos los científicos agrícolas de la Estación Experimental trabajando en este centro, pero además tenemos la oficina que dirige el programa de investigación agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. O sea que desde aquí se coordina todos los trabajos de investigación que se van a realizar durante el año. Y aquí también tenemos las oficinas bases de la dirección de la Estación Experimental. Aquí se encuentra la Oficina de Recursos Humanos, tenemos la Oficina de Presupuesto, tenemos la Oficina de Finanzas de la Estación Experimental, la Oficina de Sistemas de Información. Así que este centro, pues, que da también el apoyo administrativo a través de todo Puerto Rico. Bueno, doctor Bill, muy agradecida de que nos haya acompañado en la mañana de hoy. Me parece que nos ha dado mucha información valiosa. Antes de retirarnos, quiero decirles que hay varias maneras de comunicarse con el personal de la Estación Experimental Agrícola. Nuestros números son el 767-9705. La extensión del doctor Bill es la 2101 en la oficina del director, y a través del internet pueden comunicarse a través de http://openpublic.ea.uprm.edu. Allí está la página, van a encontrar la página de la Estación Experimental Agrícola y los enlaces a la biblioteca, el Laboratorio Central, la Oficina de Publicaciones y el Museo de Entomología y Biodiversidad. Amigos, pasen un lindo día y quédense sintonizados con nosotros, porque volvemos con otro programa bien interesante desde la Estación Experimental Agrícola. Si ustedes tienen la necesidad de comunicarse conmigo, con Mildred Cortés, esta servidora, en el 767-9705, extensión 2247. Nuevamente, que tengan un lindo día y muchas gracias.